No, la noche no podrá conmigo. Ningún recuerdo, ninguna lágrima de más. Ya sé que no estás. No, prohibido ser la pobre ingenua que no sabe vivir sin poderte abrazar. Sé que tengo que olvidar. Buenas noches, no quiero sentir ni pensar. Y aunque todo preguntará por ti, sé lo que voy a contestar. Buenas noches, ya no quiero nada de ayer. Lo que soy igual lo seré sin ti. Y mañana todo irá bien. No, la noche no será tan larga. No tengo miedo de acostumbrarme a la verdad. Hablar con tus recuerdos y rendirse al dolor y perder el valor, prohibido recordar.